Chalupa al Agua informa. La Convención Constitucional es una plaza pública llena de debate. Por eso, la acercamos para ti. Buenos días, soy Adriana Ampuero, convencional constituyente del Distrito 26, representando a las provincias de Llanquihue, Chiloé y Palena. Este es el reporte de lo sucedido durante las últimas dos semanas de la Convención Constitucional. Seguimos trabajando divididos en comisiones, de reglamento, de ética, de presupuesto, de participación popular, de participación de pueblos originarios, de derechos humanos y descentralización. Cada una de estas comisiones ha tenido importantes avances. Por ejemplo, la Comisión de Reglamento ya está avanzando en la forma de dividir el trabajo de la Convención Constitucional de manera que podamos abordar las temáticas de fondo de este nuevo pacto social. Por otro lado, la Comisión de Administración y Finanzas está redistribuyendo aquellos presupuestos asignados a la Convención Constitucional de manera que podamos optimizarlos y también tener presupuesto para la participación ciudadana territorial. En ese mismo sentido, la Comisión de Descentralización ha tomado la decisión de tomar las audiencias públicas no en Santiago, sino en los distintos territorios, donde priorizará aquellas comunas que no son capital de región, donde se hayan solicitado audiencias públicas con esta comisión. Esperamos en los próximos días estar ya en los territorios trabajando y tomando las audiencias públicas. Vamos a estar comunicando la siguiente semana, aproximadamente durante el día miércoles o jueves, cuáles serán las comunas a las cuales nos trasladaremos. Iremos en grupos de 5 convencionales y dividiremos el país en macrozonas. Estaremos en aquellas comunas donde se presente la mayor cantidad de solicitudes de audiencias públicas. ¿Para qué son las audiencias públicas? Para exponer ante la Comisión de Descentralización aquellos mecanismos de participación ciudadana descentralizada que a ustedes les parezca que debería aplicar la Convención Constitucional. Estaremos en eso durante 10 días y posteriormente enviaremos un informe a la Comisión de Reglamento donde finalmente estos mecanismos de participación descentralizada serán parte también del funcionamiento de la Convención durante todo el año. Nos dimos un plazo ambicioso de 30 días para hacer el reglamento de esta nueva Constitución. La mayoría de los países de Latinoamérica se tardan entre 3 a 7 meses, lo que significa que estamos haciendo un trabajo muy apresurado, pero también muy consciente de la tremenda labor que tenemos. Hay que recordar que solamente tenemos 9 meses para redactar la Constitución, prorrogables hasta en 3 meses más. Por lo tanto, era fundamental avanzar rápidamente en este primer trecho que implica la redacción de un reglamento para la Convención Constitucional. Este reglamento debería estar listo entre el 26 y el 27 de agosto y ya en septiembre vamos a poder contar con un mecanismo de participación en los territorios donde los distintos convencionales van a tener semanas de trabajo territorial y vamos a estar viéndonos prontamente en asambleas y cabildos. Este es el reporte de las últimas dos semanas de la Convención Constitucional. Un abrazo grande de parte de Adriana Puero, convencional constituyente independiente del Distrito 26. Esto fue Chalupa al Agua informa. La Convención Constitucional es una plaza pública llena de debate. Por eso, la acercamos para ti.